xa temos outra chamada, outra comunicación, outra comunicación temos, pero desta vez vamos a falar co responsable, co presidente da entidade Rosario de Castro. Hombre, boas tardes ou bons días aínda, non? Bordia. Veña, Alfonso, alegrome de saludarte. Queremos felicitarte porque eres o novo presidente da nova xunta directiva da entidade Rosario de Castro, non? Sí, señor, as votacións foron o sábado pasado. E entonces presentábame o meu equipo. Un equipazo. Xa levaba un ano ejerciendo de presidente porque había unha chavada en funcións. Pero bueno, ahora sí que son... Sin facer campaña ganamos igual. No, non facía falta campaña como Rubalcaba. Non. Estuamos tirando do carro coa equipo e con outros colaboradores que temos como... Da radio, todo, moitos colaboradores. Sí, señor. Buscan outros e, entonces, o equipo, pois, é a seguinte xunta directiva. Ajá. Os nombres, eu, Alfonso Rico García... Vicepresidente Ricardo Pérez Danta, secretario Antonio Díaz Fernández, tesoreiro Félix Lozano Molina, vocales Manuel Rodrigo Julián, que fue el primer presidente de Rosalía, sí, señor, que vuelve a apoyar todos. Muy bien. Luego, segundo vocal, Antonio Lombardía Fernández, que ya estaba. Que repite. Luego hay una mujer nueva, que habrá que meter mujeres que más comandan. Claro. Hombre, hay que meter alguna de vez en cuando. María Dolores Cacabelos Rial. José Carlos García González, que arrestaba, repite. Sí, sí. Y luego un otro nuevo, Francisco Conrado Aguilar. Muy bien, muy bien. Estos son los nuevos juntos de nuevo directiva, la nueva directiva. Aparte que hay muchos colaboradores, como... Que faltan, que trabajen en la comisión, en comisiones diferentes, exactamente. Muchas comisiones diferentes, el señor Amelia, que falla para el teatro, un Ramiro, que es de mantenimiento... E logo tu compañero noso Julio Conxil, que fai a radio que ninguno. Muy ben, muy ben. E agora tamén está Armando claro que sí. Pido, tamén colabora con nós, tan na obra teatro, tan obra teatro, moitísimas. E despois yo baile, ya bueno, o baile salón seguimos con todos os cousas igual, con rapaciñas. Con todo igual, mirando de melhorarlo, aunque os tempos non... Están no quedo, bueno, están un pouco achicados. Están críticos. Bueno, a crítica nunca hai sido mala. No. Hai que luchar porque a cousa vai para diante, a población de todos. E tanto que vai, posto que hoxe a tarde tendes un traballo importante que presentan as mulleres, non? Hoxe as mulleres esforzanse moito no Día da Dona, entonces elas cada un fará a súa cousinha na casa. Aquí tamén estaremos na conferencia, conferencia ás 6:30 da tarde. Ontem pola noite o rapaz esa banda a Feira de Cornellá para participar, había ali máis de 1000 mulleres cenando, todo mulleres, sí, sí. Eu cando vim con tantas mulleres, e eu non sei se me quedo aquí e se marcho para casa porque estoy... Pero bueno, os rapaces actuaron ali desde as 6:30 hasta as 10:05, sí, sí. E a nos onde nos chama o Untamiento, pues vamos, colaboramos con Untamiento, Untamiento colabora con nós, con Untamiento e con outras situacións que son gregas, sí, sí, señor, Así nos facemos ahora. Acabo un rapaz pequeño de marchar la banda, sí, sí. Hoy venimos grandes, la banda Junior está en otro local también, aquí cobran los socios, pero no se cobra nada por aprenderles. Lo que queremos es que vengan a ver Rosalía con las cosas que hacemos, actividades, el baile de salón sábado y domingo, fan un de manualidades jueves por la tarde, fan cursos de informática martes y jueves también, que no se les cobra un duro tampoco. Claro. Que manualidades, el baile de salón sí que se cobra un poquillo porque no los profesores cobran. Sí, claro, pues por el resto aquí esperamos. A parte da actividade desta tarde, que é importante, posto que ademais haberá degustación gastronómica que fagan as mulleres, pois tamén tendes previsto outras cousas máis que inmediatas, non? Inmediatas, agora temos outras cousas inmediatas ya para facer, porque queria facer o campeonato de Carlisca que nos diviso. Exactamente. E logo unha conferencia a ver que os carros que agora campeñamos, que está preparado, unha conferencia moi ben de poetas, outra conferencia para letras galegas, exactamente. Sí. Que estamos tamén traballando na festa que Mercadé, eso que este ano cae 8 ou 9 ou 10 de junio, xa temos medio preparado, pero bueno, hai que acabar cousas porque isto leva un rato e a segunda semana de xuño. a segunda semana de xunio, é o 8, é o 9, é o 10 de xunio. Pero antes disso quedan a obra teatro, que se fará o día 16 de junio. Dazas. E esa gran obra que, con todos os componentes, hai 20, 15 ou 20 participantes que están traballando nela. Sí, sí, sí, sí. Veñen de todos de fora, son todos importantes. Pero entonces, a directora vendo fora que vendo por miá. Sí, sí, sí. Entonces, sí, por cierto, hay que mandarle un saludo muy, muy cariñoso porque estuve un poquillo delicado durante este tiempo, ¿no? Un poquillo pochillo, estuvo un hermano, estuvo engasada, pero hoy a la tarde estaré aquí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Hoy a la tarde estaré en Rosalía, prometemos que estaría, hoy estaré en Rosalía, con conferenciante, estaremos aquí esperando a las 6:30. Hasta que acabemos. Pero me conferencias, por supuesto. Que vayan anotando entonces esos días, todos los nuestros oyentes que vayan anotando esos días que acabas de decir, tanto de Retras Galegos como día 16 de junio que van a ver a teatro, pero también o día 8 o 9 de hay que ir a gastar en la festa de Can Mercadé. Hombre, hay que está que... uno famoso de Can Mercadé, sí, sí, allí sí. Habrá para bailar, por bailar no cobramos a nadie, ni por entrar, ni porque yo la suelo mesiña. Claro, allí no. Habrá mesas, sillas, todo para sentarse, claro, cada un quiera ver. Ahora, para comprar la comida en un carro, habrá que pagar porque, a ver, nos toca la lotería, invitaríamos a todos, pero la lotería no creo que toque. Bueno. No creo que toque, tenemos que comprar el número y, pero hombre. Bueno. Muy bien, por cierto, que ya hay que empezar a prepararlo porque en esa aquí no paramos nunca, íbamos claro, sí. Haciendo como se puede, por todo tirando para adelante, muy bien. Y intentar de mejorarlo, un poquillo que se puede mejorar, uh-huh. Y intentar conseguir los rapaces que tenemos un grupillo de chavales pequeños que ahora vinos y hay unos 12 chavales pequeños, una delicia, aparte los grandes, sí, sí, sí. Claro, los pequeños también, oye, los pequeños días de mañana también son hombres, hay que enseñar. Sí, claro. Y tenemos aquí unos profesores que ellos trabajan muy bien, no sin tener ningún, aquí nadie cobra nada por aprender, por enseñarles, una miseria para ellos. Ponen mucho cariño a ese mucho cariño, justo a los chavales, y a forma de tener los chavales tampoco así de cuidiños, le daría gracias a los socios, a los que votaron y a los que no votaron, claro. A todos, porque o presidente directiva, o que nos manda no es el presidente, es el grupo directiva, claro. Es los socios que piñan. Muy bien, muy bien. Teniendo un buen equipo, o equipo faise o mellor que se pode, porque ninguén vive desto, entonces hai que ser da directiva e para todos. Muy bien, e claro. Aquí o deber de estar por todos ser uns, un fai unha cousa, outro fai outra, outro fai na mellor, outro fai na peor, para que todos se sintan queridos aquí en Rosalía. Muy bien. Bueno, pues agradecemos, Alfonso, as túas palabras. Desexamos que teñades hoxe un éxito extraordinario aí con esa celebración da festa da dona, non? Bueno, pois... Saludos a Armando e moitas gracias a ti tamén. Gracias a ti, Alfonso. Alfonso, hasta outro momento. Vale, gracias. Moitas gracias. Hasta logo, chao.